Vamos a darle la bienvenida a Nahu. Buen día. Aquí Ángeles te saluda. ¿Cómo estás? Hola Ángeles, bien, muy bien. Saludo a toda la audiencia de La Mosquitera querida, vecina mía. Tal cual. Bueno, cuando quieras por aquí, sabes que siempre te esperamos. Pero bueno, los tiempos están corriendo y tenemos disco nuevo y queremos saberlo todo. Queremos saberlo todo. Sí. La Mosquitera quiere saber de qué se trata, cual cabildo. Tal cual. Se juntaron acá bien. Dos grosos y necesitamos saberlo todo. ¿Cómo fue esta unión? Bien, ¿cómo surgió? ¿Qué trabajo han hecho? Mirá, esta unión con el Facundo Merelo y el Nahuel Jofré surgió hace como 12 o 13 años y desde ahí que venimos haciendo música juntos, pero nunca en un dúo. Siempre en proyecto personal de cada uno, pero hace unos poquitos años sí nos conformamos como un dúo y nos metimos a un estudio a grabar un disco casi en vivo, diría, un disco así en acústico, los dos solos y juntos. Entonces, y nos fuimos al estudio Sonorámica, que queda en las sierras de Córdoba, y ahí nos instalamos un par de días, y salió este disco que nos tiene muy, pero muy contentos. ¿Qué se llama? Se llama Acceso Sur. Y bueno, lo del sur me gusta, acceso, ¿cómo es? ¿Por qué este nombre? Porque son dos palabras y somos dos cantores. Ah, mirá, era más sencillo. Era muy sencillo. Y son los ingresos a dos ciudades, a nuestras dos ciudades madre, a nuestras dos ciudades más cercanas. Es el camino por el que nos juntamos de su casa a la mía. Es un camino de acceso y un camino de salida. Entonces, bueno, y todo el disco implica un viaje, así que está bien que sea una ruta. ¿Y qué vamos a encontrar en el disco? ¿Producciones? En el disco, mira, se van a encontrar, primero hay una intención originaria de registrar algunas versiones que hacemos. A nosotros nos gustan mucho las versiones que hacemos, algunas canciones que nos gustan. El Facundo y yo somos cantautores, producimos nuestra propia poesía, nuestra propia canción, y a eso nos hemos dedicado desde que nos conocemos. Pero particularmente nos viene gustando hacer versiones a veces medio locas de viejas canciones muy conocidas. Entonces hay un poco ese espíritu y después un espíritu que fue inevitable, que empezó a surgir de la dupla, que es la producción propia, que es la canción de autor. Surgieron dos o tres canciones nuevas en este proceso que también las registramos junto a las versiones más clásicas de... Bueno, de Mariposa Tecnicolor, del Zarcillito, por ejemplo. Zarcillito, el que estamos escuchando. Bueno, y veo que es un equipo también más grande, ¿no? Porque en colectivo siempre. El disco lo hemos grabado los dos solitos y después tuvimos participaciones de dos músicos invitados, de la Milagros Caliba en el bandoneón y del Matías Gorordo en un tema en percusión. Y bueno, y mañana, el viernes, pasado mañana, que tenemos la presentación oficial aquí en Mendoza, esta inauguración para nosotros tan importante, también ves con unos invitados sorpresa, que no te los voy a revelar, Ángeles, no insistas, pucha. Pero también se van a subir al escenario unos pícaros atrevidos músicos amigos. Oh. Bueno, ¿y esto dónde va a ser? En el espacio Julio Leparc, en la sala Vilma Rúpolo del espacio Leparc, aquí cerquita, el día viernes a las 21:30, este viernes 27. ¿Y las entradas? Las entradas ya están disponibles, Ángeles. Perfecto. Ahí están disponibles anticipadas en entrada web. Así que yo le diría que corran, no vaya a ser que después de esta entrevista por Radio La Mosquitera se agoten y no quede ni una. No, sí, sí. Tal cual, ya vamos corriendo. Bueno, Nahu, no sé, sé que te llamamos la fecha de que el horario que ya estabas reocupado, pero bueno, una mañana ajetreada en la provincia de Luchas, así que no queríamos dejar de charlar con vos y bueno, y contarle a la gente de Acceso Sur este nuevo disco que además ya lo pueden escuchar también en plataformas. O va a salir. Claro, sí, por supuesto. Perfecto. Sí, ya está. Y en La Mosquitera, sobre todo, que ya sé que lo están pasando. Sí. Yo te agradezco a ustedes la comunicación. Siempre me llaman para charlar y yo siempre estoy ahí con ustedes participando de las cosas. Así que un placer. En esta ocasión hay algo novedoso, bueno, nuevo para mí, que es este disco que hemos hecho dúo con el Facundo y que vamos a presentar pasado mañana. Pero siempre estamos conversando. Bueno, Nau, muchas gracias por este mini ratito, pero bueno, queríamos ahí que invitaras a la audiencia para este viernes, así que si quieres cerrar con la invitación, el aire todo tuyo. Bueno, hacemos la invitación, Nahuel Jofre, Facundo Merelo, este viernes 27 de junio a las 21:30 horas en el Espacio Le Parc, presentamos Acceso Sur. Los esperamos. Hermoso. Nau, muchos éxitos, muchas gracias, que tengas un lindo miércoles. Gracias, un abrazo grande, adiós. Adiós, chau, chau.